tiempos, no. Buscando la paz que nadie le dio, cansado de andar. Siniestro ego a toda esta carga inútil, con gusto prendería fuego. Un puzzle con fragmentos que laten desordenados por un shock que no fue eléctrico, fue un shock de pixelado. Pero parezco normal, mi alteración no es visible, como un burdo correlato de aquel monstruo sensible. Mi cuerpo no lo sufro, mis acciones las controlo. Mi aspecto no es terrible, pero me siento igual de solo. Cambio climático. Como cualquier dividido, mira al cielo, piensa, te va a negar.

confabulaciones. Oírme lejos para no volver.